Pará. Okay. ¿Vos tenés? Sí, tengo que. Ay, no. Ay, no, no tengo. Ay, no. No tengo. ¿Vos tenés? Ay, pensé que vos tenías. Infernet. No somos de látex. Somos de goma. A la carga con el tero, tero. Te voy con el tero, tero. Tero, tero, tero, tero, tero. Infernet. Ajá. Rebecca Lane. Wow. De Guatemala, reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es. Y este mood nos trae a ella, a la única Romina Cutura y sus feminismos para principiantes. Ay, los extrañé, estuve y como nosotros... feriade todo sí. El día. Ya estaba hablando, viste, como el orto. Igual un viernes. A mí me hace bien porque. Está bueno, no me gusta los viernes. Los lunes estoy. Pará, yo quiero, sí. quiero terminar de entender. ¿Esto es un enroque forever? No. Ah, solo por hoy. Porque el lunes no pude venir, entonces dije, bueno, voy a viernes. Perfecto. Para no dejarnos una semana sin enseñarnos. Exacto. ¿Cómo andan todos? Bueno, muy bien, por suerte. Bueno. Contento porque además es viernes. Ay, sí. Y eso siempre es una buena noticia. Siempre, total. Y además porque tenemos hoy un tema muy. Tenemos de todo. Puntual para hablar. Tenemos de todo. Tenemos el tema de la columna, pero hoy es un día especial. Hoy se cumplen 50 años de la revuelta de Stonewall en Nueva York, que fue un hito del movimiento de las disidencias sexuales, que marcó, digamos, justamente un antes y un después en el movimiento LGTBI. En la Argentina, ¿se acuerdan? Ya hablamos de esto, que no se celebra acá, no se hace la Marcha del Orgullo porque es invierno. Uh-huh. Y se corrió para noviembre para poder hacer un festejo como corresponde. Y hoy se está celebrando esa fecha, esos 50 años de esa revuelta, esa resistencia de las disidencias sexuales. Y una mala noticia, justo en esta fecha histórica, es que condenaron a Mariana Gómez, es el apellido, quiero decir bien el nombre. Sí, Mariana Gómez, que fue condenada a un año y medio de prisión, en suspenso, por supuesto, porque a partir de los 4 años es cuando la prisión puede ser efectiva, por besarse con su esposa en la estación de Constitución. Sí, rarísimo. Escucharon bien. Sí, fue condenada por besarse con su esposa en la calle. Sí, en una situación muy rara. Ella estaba fumando en la estación de subte, donde están los molinetes, ¿no? Ya en la estación, y estaba con su esposa besándose cuando un policía le increpa, le dice que no se puede fumar, cuando ahí no hay carteles que, de ninguna ordenanza que esté prohibido fumar, y empieza un forcejeo, que la tiran al piso, demás, y... Digamos, pasa todo eso porque se estaba besando con su esposa, porque hay otros videos donde muestran que hay muchas personas fumando en ese lugar y a ninguna la detuvieron. Se caratura el delito como resistencia a la autoridad y lesiones graves, sí. Porque le arrancó un mechón de pelo a la policía que la agarró, porque se estaba cayendo, bueno, en fin, una cosa que no tiene ni sentido. La cuestión es que todo este proceso llevó más de un año y medio y acaba de ser... comunicada la decisión del tribunal, de la fiscal, que había pedido 2 años de prisión, y bueno, pusieron un año y medio de prisión en suspenso, que por supuesto va a ser una decisión apelada. Un desastre, digamos, en un país donde el matrimonio igualitario es ley, ¿sí? Donde rigen un montón de leyes y de derechos que justamente protegen a las personas que... de diferentes sexualidades que han contraído matrimonio y que de ninguna manera puede ser delito besarse en la calle. Eso habla de la lesbofobia. Bueno, una locura total. Y aparte, pensemos lo que le cuesta al Estado el proceso legal. Es una locura. Todo eso, esos que se rasgan las vestiduras con la plata del Estado, con la plata de mis impuestos. Bueno, todo ese proceso es el Estado, porque la justicia es el Estado. y lleva un montón de plata, y bueno, pues es irrisorio pensar que hoy una piba puede ir presa por besar a su mujer. No, aparte con las cosas que hay, que están pasando reales, que tienen que, no sé, que la justicia tiene que meter mano, no tiene sentido que lo hagan por esto. Pero bueno, la justicia es patriarcal, es machista, es lesbofóbica, homofóbica, transfóbica, y estos son los resultados. Que no son, a ver, pensemos esto, digamos, estamos en un momento bolsonarista de la política, donde las organizaciones evangélicas están avanzando mucho, los grupos pro vida. Amalia Granata acaba de tener una banca en Santa Fe, digamos. Se da en un contexto esto, ¿sí? Este tipo de política, este tipo de avasallamientos judiciales tienen una lectura en un contexto político histórico donde se está permitiendo nuevamente este tipo de conductas y vejaciones a los derechos humanos. Entonces, bueno, hay que pensarlo en ese marco. Por eso hoy vamos a hablar de ESI. ¿Qué es la ESI? La Educación Sexual Integral. La Ley de Educación Sexual Integral, de cuál, de la ley que si funcionaría no estaríamos hablando de esto, ¿no? Bueno, ¿alguno sabe qué es? Sí. La ESI, a ver, ¿qué saben de la ESI? La ESI es... Me gustó porque me miraron como... Bueno, Fernando, es tu momento. Ah, ¿por qué no? Porque tomaste la palabra. No, porque justo, circunstancialmente en esta semana yo estoy dando clases en el Nacional Buenos Aires. Como saben, el Nacional Buenos Aires, como es un colegio universitario, no se rige por todo lo que sería la legislación. La claro, toda la cuestión del Ministerio de Educación no baja directo al Nacional Buenos Aires porque depende de la universidad. La universidad es autónoma, entonces es ella la que toma decisiones de lo que sea o no. Justo esta semana, el martes, fue la jornada de ESI en el Nacional Buenos Aires. Y es muy circunstancial. Para todos aquellos que quieran tener como una especie de idea, la ESI sería precisamente aquella ley que determina que los contenidos referidos a educación sexual, reproductiva, bueno, todas las cuestiones que estamos reflexionando acerca de este momento, conformen parte de los contenidos curriculares que se dan en todas las materias, de manera transversal. Sí, y en todos, tanto en el jardín de infantes, sí, la primaria y la secundaria, ¿sí? La ley está contemplada para todos los niveles de la educación, tanto pública como privada. La ley de la educación sexual integral se sanciona en el año 2006, ¿sí? Y aún estamos pidiendo que se cumpla la aplicación de esta ley. Imagínense, sí, bueno, yo salí del secundario hace 3 años ya y lo único, lo más cercano que tuve a la ESI fue una charla que nos llevaron una hora y media fuera de clases. Dijeron, bueno, esto es un preservativo, se pone de tal manera, cojan con forro porque si no se pueden contagiar de enfermedades sexuales. Y eso fue todo. Después, no sé, suerte con tu vida, si... Bueno, justo una de las conversaciones de la jornada del martes tenía que ver con, por un lado, los diferentes paradigmas de lo que creemos que es la sexualidad enseñada en el marco de la escuela, que en los últimos años, y creo que todos hemos sido parte de eso, era como una especie de cuestión biomédica, ¿no? Lo único que te podemos decir de la sexualidad es cuídate por si vas a contraer alguna enfermedad, no... Tipo, claro, contemplate como un sujeto. Claro, un perfil biologicista. Sí, vos estás igual nombrando un colegio de élite, un colegio donde los pibes, digamos, tienen una formación que voy a tener yo, ni por más que vuelvan a hacer, si no vas al Nacional Buenos Aires o al Pellegrini. Estamos hablando de que yo, que tengo 36 años, cuando iba a la escuela... Ay, 37, ay, qué negro. Bueno, bueno, la cumple hace poco. Nos daban educación para la salud. ¿Sí? Entonces era mi maestra de lengua, ponele, poniendo un forro a un pito de madera y a una vulva de goma Eva. Bueno, tuvieron vulva. Sí, bueno. Perdón, pero digo, y además que cuando se da tan aisladamente, genera nerviosismo, genera incomodidad. Claro. Entonces no hay, ni siquiera sirve realmente ese pequeño momento que te dan, ¿no? Totalmente. Y aparte también hacían esta cosa que también fue criticada justo en la jornada, que es tipo, vamos a explicarle a las nenas lo que les va a pasar cuando lleguen a ser mujeres y demás, pero los varones que ya participaron en la charla pueden salir afuera a jugar al fútbol mientras les explicamos a las nenas. Claro. ¿Entiendes? Como si no fuera parte de algo que nos... Exacto. Digo, que no tiene que ser motivo de vergüenza y que tiene que ser... de construir precisamente la cuestión es que todos participemos de esa conversación. Totalmente. Claro. Bueno, esta hasta el 2006 que se sanciona la ley, digamos, si hoy todavía es precaria su aplicación, existiendo una ley, antes que no había una ley, era aún más difícil, y esta perspectiva era desde una mirada biologicista, como estábamos diciendo antes, binaria, ¿sí? Y basada en el sistema heteronormativo. Digamos, ni en pedo en la escuela te iban a decir que te podías involucrar sexualmente con alguien de tu mismo género, de tu misma identidad. Claro, digamos, eso era imposible, hablar de transexualidad, de transgénero. No existía. Por eso es tan fundamental, ¿no? Porque la ley lo que hace es crear sujetos libres, sujetos que no discriminan, sujetos que viven la sexualidad como algo natural, como algo que es parte de la vida, que es parte fundamental del ser humano. Bueno, la ley trae estos lineamientos. ¿Qué va a decir? Que la noción de sexualidad excede ampliamente la genitalidad, que es algo que va mucho más de lo genital y de la relación sexual En sí misma, ¿sí? Sino que implica aspectos psicológicos, éticos, religiosos, uh-huh. ¿Sí? Y que para mí, en realidad, hay tantas sexualidades como personas, claro, ¿no? Claro, porque claro. Cada uno vivencia la sexualidad desde todas estas construcciones que fue haciendo desde pequeño. ¿Qué pasa? Cuando les pibes tienen la ley de educación sexual desde temprana edad, son pibes que no... Que, como decíamos antes, lo de en otro capítulo, de la ética del cuidado, ¿no? Uno difícilmente violenta lo que construyó, ¿no? En lo que se involucró. Y cuando los pibes les enseñan desde temprana edad a no discriminar, a vivir en la diversidad, bueno, probablemente no sean sujetos violentos cuando lleguen a una edad adulta, ¿sí? Que no van a ver una persona trans y la van a discriminar, la van a violentar o la van a maltratar, ¿sí? Sino que van a vivir con naturalidad ese otro ser, esa otra identidad, ¿sí? Como parte de la vida. Por eso es tan fundamental entender que la sexualidad no es solamente lo genital o la relación sexual de varón y mujer, ¿no? Claro, porque, sí, binaria. Porque antes y de eso es la relación y la y hay sexo si hay penetración. Claro, claro. No claro. Contemplamos la sexualidad como la masturbación, tocarse, ¿sí? Yo, por ejemplo, ayer daba clases con un grupo de mujeres que laburo en Ciudad Oculta y fuimos al CESAC, ¿no? El Centro de Salud. Con una ginecóloga y demás. La mayoría de las pibas, todas madres, mayores casi de 35 años, no sabían cómo era el ciclo menstrual. Entonces, todas habían sacado la cuenta de cuando no estaban ovulando mal y habían quedado embarazadas. O sea, cuando se dan cuenta, ah, no, yo lo estaba sacando con el culo. Bueno, si la ESI se aplicara, prevenimos no solo las enfermedades sexuales, la discriminación, sino que prevenimos embarazos adolescentes, abusos. ¿Por qué? Porque los lineamientos curriculares que tiene la ley contemplan todos estos aspectos, que es que puedas expresarte, que puedas decir no, esta parte de mi cuerpo vos no la tocás, y entender desde qué lugar lo estás diciendo, ¿sí? Porque pensemos que la mayoría de los abusos sexuales y las violaciones son en el seno familiar, a menores de edad. Entonces, no es que las pibas salimos a la calle, tenemos más probabilidades que una piba nos abuse un tío o un padre que un tipo caminando por la calle en un callejón, como es, que te puede pasar, obviamente, que pasa, ¿no? Digamos, pero la probabilidad es muy baja. Digamos, el abuso sexual y las violaciones suceden mayoritariamente en el seno familiar. Sí. Sí, no, que iba a decir la importancia de la ESI en el jardín de infantes, que tiene que ver precisamente con el hecho de que ya las niñes empiecen a adquirir un lenguaje específico para hablar de su cuerpo. Exacto. No sé, esa cosa de que, ay, las nenas tienen cucarachitas, claro, o claro, claro, la claro, eufemismo. Sí, claro, pocha, claro, claro, claro, claro, y, claro. Y después, si los niños son víctimas de algún tipo de abuso sexual, no tienen el lenguaje, no tienen claro, el léxico para, decir para qué, poder decir claro, qué es lo que pasó. Claro, claro, claro. Entonces, frente a una situación de abuso, ya hay dos problemas, porque claro. Es lo que pasó sumado a cómo lo está expresando. Claro, claro. Tal cual. ¿Qué tipo de eufemismo se utiliza generalmente en el jardín de infantes para hablar del propio cuerpo? Ese es el tema. Tal cual, tal cual. Bueno, eso es fundamental, que dentro de los lineamientos de la ESI los pibes y las pibas y las pibes empiecen a desarrollar. Por eso hay un diseño curricular para cada momento, ¿no? Para el jardín, para la primaria y para la secundaria. Estos lineamientos curriculares de los que ahora los grupos Provida, Con mi hijo no te meta y toda esa gilada, fueron logrados por consenso, ¿sí? Para todos los niveles educativos, y todos esos contenidos fueron aprobados por ministros, ministras de todas las jurisdicciones del Consejo Federal de Educación. Digamos, ¿Y no por es qué que no un día el kirchnerismo, porque la gente enseguida todo lo reduce, sí, el mal de no todo, y es el kirchnerismo, y que el kirchnerismo dijo que los pibes ahora se masturben, tengan sexo anal, sean putos, lesbianas, digamos, no, esto, la ley ESI, fue aprobada por un montón de especialistas de todas las provincias, por un montón de ministros, digamos, se logró un consenso muy grande para hacer esta ley. Entonces, hay mucho trabajo, hay mucho material para trabajar la ESI, y es una burrada cuando empiezan a decir, con mis hijos no te metas. No, con tus hijos te metemos, porque después esos pibes y esas pibas son ciudadanos, claro, ¿no? Y se vinculan con otros y creen que, no sé, tocarte el culo está bien porque vos sos mujer y sos inferior, ¿no? Porque, digamos, la ESI tiene estas perspectivas. Tiene la perspectiva de género, tiene la perspectiva del cuidado del cuerpo y de la salud, tiene la perspectiva de la valoración de los derechos y de la información, sobre todo. Porque vos después podés hacer lo que quieras. El tema que la información también es un derecho, exacto, humano. Exacto. ¿Sí? Eso, después es está tu elección hacer lo que vos querés. Si te gusta por el culo, si te gusta por donde vos quieras, digamos. Pero, sí, pero no pasa por saber, ahí. Saber. Si, vos sos libre cuando tenés información y ahí a partir de eso podés decir qué querés hacer con tu cuerpo, con tu sexualidad y con tu vida. Ahora, si vos estás acotado de esa información o no se garantiza, porque en este caso es un derecho, bueno, seguramente tengas muy pocas posibilidades de vivir en libertad tu sexualidad. Es una política pública indispensable para todo lo que estábamos hablando antes, para entender que un beso no puede ser un delito, ¿sí? Que el matrimonio igualitario tampoco es un delito, que hoy es una ley, que una persona trans tiene que ser respetada en su identidad porque existe una ley de identidad de género. Digo, la ESI abrió la puerta para el matrimonio igualitario, para la ley de identidad de género en la Argentina, que fue pionera en América Latina, ¿sí? Por eso te decía antes que todo esto tiene que leerse en la clave de la política y la historia, porque hoy esta avanzada la tenemos porque tenemos un gobierno que definancia el programa de salud sexual y reproductiva, definancia las capacitaciones a los docentes, ¿sí? Que tengo unos números que después los voy a decir, y que se genera todo un contexto de derechización, ¿no? Cuando el Estado avala todo eso, bueno, digamos, quedamos los ciudadanos, las organizaciones civiles, los movimientos políticos, militando este tipo de instrumentos que son leyes y que es el Estado quien lo debe garantizar. Sí, y es muy interesante lo que decías, lo de esa, la derechización de la mano de la evangelización, uh-huh, porque es muy interesante esa avanzada de los movimientos de las iglesias evangélicas en toda Latinoamérica. Un dato no menor, las películas más vistas en Brasil son las películas que salen de las iglesias evangélicas y que son directamente propaganda a favor de la familia, en donde apoyan precisamente toda la cuestión de que ha hecho que Bolsonaro llegue al poder, ¿no? De con mis hijos no te metas, claro, y demás. Claro. Y que, por ejemplo, yo hace 2 años pasé por Cusco en Perú y también pasaba exactamente lo mismo. O sea, es algo ya transnacional en Latinoamérica. Tal cual. El avance de las iglesias evangélicas. Vamos a escuchar ahora una barbaridad atroz que no la puedo no pasar. Acá mi amiga, compañera. Volvemos a las relaciones anales. Ven este vaso, ¿no? Yo puedo tomar el agua y la abertura del vaso está arriba. Yo hago esto. Tomo el agua. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena. Y yo decido que como es mi vaso, me pertenece, quiero que este vaso esté dado vuelta, no lo voy a dar vuelta ahora porque voy a hacer un enchastre de agua. Doy vuelta el vaso, ¿qué va a pasar? Mojo todo, mojo a todo el mundo. Y cuando el vaso está de cola, o sea, esta parte del vaso, la dejo para arriba. Y la parte de la cola del vaso dejo para arriba, agarro una botella y empiezo a servir el agua en el vaso que está dado vuelta. ¿Qué va a ocurrir? El agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mí. Y yo voy a responder, es mi vaso. Y yo con mi vaso hago lo que quiero. Es lo mismo, ¿no es cierto? Esto es lo que están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo haces lo que querés. Y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No, señor, no se puede. Porque te lastimás y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete, me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando. Y es una falta de respeto. Esto lo podría haber hecho Capusotto. Bravo, y pero no, no, yo, es un paso de comedia. Es un paso de comedia. No puede ser. Es, o sea, tremendo, es tremendo. Esto fue Gisela Barreto. Gisela Barreto. En un programa que tiene en cable. Que no le vamos, ni lo vamos a dar prensa. ¿No? Por supuesto que no, pero por favor. Vasos y besos. Si en honor a los abuelos de nada. O sea, igual ahora a los fabulosos Kailan. Pero es realmente es un paso de comedia realmente. Esto fue al aire, esto fue dicho al aire. Esto fue al aire y fue reproducido muy bizarramente. Esta señora es una comunicadora social. Sí, papá, se le fue, ¿no? En un momento se le fue mucho y ya no sabía dónde agarrar. Ya agarrarlo. Sabía dónde agarrar. Porque el vaso, los comensales, cuando empieza a ponerlo, se va a poner. No, es que es trágico porque pasa por la televisión y si no hay una educación sexual integral que esté en las escuelas, lo que terminamos recibiendo todas las generaciones mías y otras también es esta información. Claro, o sea, claro. Esto es lo que nos termina educando a nosotros. Y es, tal cual. O sea, no hay manera de empezar a explicar que todo esto está mal. O sea, por donde lo veas. Bueno, está mal. Una cosa re loca que es que nosotros, que somos una generación en algún sentido bisagra, digo, los que tenemos pasado los 30. Apenas. Nada, un suspirito. Un susto. Vamos a la casa. Poquito de eso. Nos hemos educado sexualmente de una manera recontralateral, que es, por ejemplo, a través de la pornografía heteronormativa. Uh-huh. Que tal cual. Que supuestamente no está tan buena. No, es que no está buena. Yo a veces me indigno cuando veo estas cosas de pornografía para mujeres que circula así, que en realidad es pornografía heteronormativa recontra super mega tradicional, pero se pasa un poquito más de tiempo en la previa. Y eso es lo que lo hace para mujeres. ¿Cómo, entendés? Los hay un porno interesante igual, ya vamos a hablar. Seguro. Sí. Pero, bueno, está bueno esto que decís, ¿por qué? Porque si no hablamos en la escuela, que es un lugar donde pasamos un gran parte de nuestras vidas, ¿no? Es como nuestra segunda casa, cuando hasta la adolescencia estás más tiempo en la escuela que en tu casa y formás tus relaciones primarias ahí. Si no aprendes que existe el clítoris, por ejemplo, claro, después todos los chabones piensan que coger es esto que dice Fer, el porno que vemos, claro, el mainstream, digamos. Sí. ¿Qué es eso? Digamos que no existe el clítoris, que es donde realmente las mujeres gozamos, uh-huh, digamos, y que la mujer, ves una mujer gritando con un tipo que le entra y le sale, digamos, decís... Aparte el placer de la mujer que es recontra relegado, porque muchas veces, en términos pornográficos, el famoso money shot, que es como la escena que siempre se busca, es cuando el hombre acaba. Claro. Eso es como, no tal importa que la mujer llegue o no lo haga. Sí, claro, por eso. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, todo eso podría evitarse, o por lo menos ir matizándose, si la ley de educación sexual integral se aplicara en las escuelas. Datos para cerrar, a mí me gustan mucho los datos, porque dan noción a veces, dimensionan lo que estamos hablando. La Fundación... Macridato. Macridato. Bueno, la Fundación Huésped en el año 2017 realizó una encuesta, ¿sí?, sobre... ¿cómo interpretaban les pibes la educación sexual en la escuela o qué era lo que aprendían? ¿Sí? El 86%, estamos hablando del 2017, dijo que lo que mayoritariamente se enseña es sobre el aparato reproductivo. Lo que hablábamos al principio, sigue siendo biologicista, ¿no? Claro. También esto. El 72% sobre métodos anticonceptivos. Embarazo en la adolescencia, el 42%. Aborto, el 31%. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el 26%. Violencias a las mujeres, 24%. 24% cuando tenemos un femicidio cada 30 horas, digamos, en la escuela no se habla sobre violencias a las mujeres. Respeto a la diversidad sexual, el 20%. Acoso y abuso sexual, el 19%. Y ninguno de estos temas, el 5%. ¿Sí? O sea, esta es una encuesta realizada a pibes que, y pibas de diferentes escuelas, ¿sí? Y habla, digamos, de esto, digamos, de la falta de enfoque aún en escuelas donde se está trabajando la ESI, pero que sigue siendo aún sobre el aparato reproductivo y los métodos anticonceptivos, que está muy bien, pero todo lo otro queda detrás. Claro, y no es menos importante. No, no, es que es lo constructivo es todo lo otro. Porque el aparato reproductor es una de las cosas. Una de las cosas. Es como, te diría, hasta el final de la cadena, digamos. Sí, y aparte el perfil con el que lo ves, que generalmente es tipo, cuidado. Te claro, hace sentir eso, culpa de tu cuerpo. Claro, por eso, claro, exactamente. Bueno, exactamente la de las palmas, el pelos en las palmas, exacto, tener la vergüenza. Y por eso es cuando lo que decíamos antes, que cuando está dado muy poquito y muy, entonces genera incomodidad y genera esto de los secretos, ¿no? No se puede hablar de esto. Totalmente. Y ni hablar de temas como la menstruación, ¿sí? Claro. O sea, que te enseñan a decir que la menstruación se llama Andrés. Claro. Estoy menstruando, es sangre, claro. La sangre es roja, no, pero, no es azul como las collitas. Y lo que decíamos, ¿no? Esto es de esta generación en la que somos parte y que calculo que muchos oyentes tienen más o menos nuestra edad, que de repente era, che, si vas a comprar una toallita femenina era como, bueno, ah. Vergüenza. ¿Vergüenza o sos un...? O una persona que se anima a hacerlo, o la vergüenza. Sí, claro, claro. Pero es un tema. Ah, así es ridículo. Bueno, y comprar preservativos, yo que soy de un bueno, pueblo. Claro. Comprar preservativos era casi con una máscara, porque sí, era sí, sí. Romina Cutura que fue a comprar preservativos al kiosco sí, de la 56. Claro, sí. O sea, ¿entendés? Comprar preservativos para una mujer hoy, quizás ya. Por suerte hemos avanzado en algunas cosas, pero siempre pensemos en lo federal, que acá en la capital estas cosas son más exactamente, fáciles. Pero exactamente. Ir a comprar preservativos, una piba, o ir a pedir un método anticonceptivo claro, en la farmacia, donde no sé todo, o sea, sí, era como un escrache total. Sí, sí, acá, si comprar en cualquier kiosco acá en Lambaré y Corrientes, una caja de forros, y hay gente al lado, y en el supermercado, y hay como incomodidad, imagínate en un pueblo. En, claro, que el kiosco te conoce, conoce a tu mamá, a tu papá, claro. O sea, claro, claro. Todos claro. Saben que. Esta va a coger. O sea, claro. Porque te conocen todo. Entonces es aún más difícil. Y aparte, claro. Después de. No puta, se lo va a coger. Puta. Sí, después te dice. Ah, te gusta. Sí, loco, obvio. Me gusta el sexo. ¿Cuál hay? Exacto, exacto. Y bueno, esto serviría además para prevenir muchísimos embarazos adolescentes porque difundiría y se hablaría de métodos anticonceptivos que también tienen que involucrar a los varones, ¿sí? Que la protección. Contra el embarazo no puede recaer solamente en las mujeres. Romy, en fin. Aboguemos porque suceda esto, tratemos de hacerlo. Recordemos que la casa, el hogar, también es la primera escuela. Exacto. ¿No? Eso también, si en el Estado no termina de favorecer y demás, tratemos de hacerlo en nuestros espacios también, ¿no? Por supuesto, y esto es uno de ellos, es uno ¿no? de esos. Romy, ¿este espacio se repite el viernes o el lunes? El lunes. El lunes. Entonces tenemos lo bueno del lunes, que es el lunes, es que falta menos para que ya venga. Ya está, ya está. Como ya estamos. Yo tengo que laburar un montón. Igual que linda letra, Romy. Yo soy muy prolijita. Quiero que sepan docente. A ver si entendí lo que sí. pasa. Vos subrayás con el mismo color, el mismo tema, entonces puedes ir agarrando de varias partes de la hoja el mismo tema. ¿Qué? ¿No? Acá tenés de violeta, esta parte de violeta, mirá. No, violeta. Es una ahora se llama Tini Tuesel. No. Es que si yo coloreo de lo mismo, pierdo el sentido. Una cosa de las personas que leemos mucho es que podemos leer así salteados, segmentados, tal, y sabes dónde está todo ubicado. Pero bueno, las personas que leemos obsesión. Mucho. Esta fue Romy Cutura en su Feminismos para principiantes, enseñándonos un poco y aclarándonos el panorama. De todas formas, ¿se queda? Sobre todo porque pedimos pizza. ¡Eso! Infernet. Siempre va y pega la vuelta. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega el cielo el amor. Soy la santa trans.